Comenzamos una nueva audición del programa Patria Soñada, vocera de Hijos Avise Paraguay. Hijos, nietos y familiares de mártires del Paraguay, Asociación de Víctimas de Crímenes de Estado, por radio web y aire en laretaguardia.com.ar. Colectivo radial y gráfico autónomo y autogestivo. Radio que sigue los megajuicios del Cóndor y la represión estatal y privada en la Argentina, Latinoamérica y el mundo. Hoy se cumple un nuevo aniversario de la famosa gesta del 3 de febrero, que en realidad se venía preparando desde principios del 88, dadas las condiciones sociales que estaban al rojo vivo y que preanunciaban mayores conflictos dada la efervescencia popular que ya el anquilosado gobierno estronista no podía enfrentar y que ponía a la embajada yanqui ante una situación preocupante. No tenía referentes fiables entre los principales dirigentes de los partidos tradicionales y la claque empresaria los apremiaba a resolver. Le levantaron entonces el alerta rojo internacional al general Rodríguez, que no podía poner un pie fuera del país por sus antecedentes narcotraficantes, considerado en ese momento el mayor narcotraficante de la zona, que liderara un golpe palaciego que resolviera a favor del capitalismo salvaje de la época la situación planteada. Así es como transita la verdadera historia del 3 de febrero. Por ello es que los estronistas de la segunda generación siguen al frente y no se termina de producir la democratización real del país. Es la realidad de la famosa gesta militar. Lo hicieron con el apoyo explícito de una nueva generación de empresarios que querían tener su parte en la torta y de militares con las mismas ansias de mejorar sus finanzas. Todos, o la gran mayoría, con participación en el tráfico de drogas, armas, personas, principalmente jóvenes y niñez, contrabando de todo tipo y factor. Esa es la facha de los libertadores, entre comillas, que nos proporcionó el gobierno norteamericano y que además permitió que la inmensa mayoría de los grandes torturadores y asesinos quedaran impunes. Una semana con muchas derivaciones. La intencionalidad manifiesta de disciplinar de alguna manera al Partido Liberal Radical Auténtico es una rémora de la dictadura. Personalmente, Efraín Alegre no me resulta simpático y menos creíble, desde que estuvo en la quema del viejo edificio del Parlamento y del cual también estuvieran los colorados del actual mandatario y su aliado estratégico HC, por más que lo desmientan. Ambos defienden los mismos intereses, aunque el patrón Cartés tenga más independencia de los brasileros que Marito, por su capacidad económica y sus vinculaciones internacionales. Volviendo a la situación planteada, es un poco quijotesca, pero que entraña peligros para la frágil vida democrática del país, porque acumula mayor crispación a la que venimos padeciendo, potenciadas con la crisis mundial del sistema capitalista, porque de eso se trata. Ellos están en crisis y nadie quiere quedar debajo de la mesa, que en cada crisis se achica un poco más. Estamos en la periferia, pero también tenemos que poner sobre la mesa los intereses cruzados que, aunque integrados desde el fin de la Primera Guerra Mundial, en nuestro país duró la separación de las mafias con los terratenientes y ganaderos e industriales y usureros hasta casi el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. A partir del golpe de Estigarribia y sobre todo de Higinio Morínigo, esta fusión, que se diera mucho antes en los países centrales y en la estructura bancaria mundial, conformando el capital financiero internacional casi siglo y medio antes. Con Stroessner se destruyó todo lo que quedaba del viejo orden, absolutamente. De aquellos barros floreció la degradación moral y la inmundicia política, económica y social que hoy nos enloda por todos lados. Tenemos la cuestión de la tierra, sin la cual el resto podría zanjarse. Sin tierra no hay población residente. Marina Cue y sus pobladores estigmatizados, encarcelados y vueltos a liberar por falta absoluta de pruebas, han demostrado con su persistente lucha que nunca ocuparon tierras privadas, siempre estuvieron en el lote propio. El veto presidencial a su anotación dolosa demuestra sus razones valederas y las mentiras que aquellos que los utilizaron para derrocar a Fernando Lugo. La Comisión de los Vecinos de Naranjatú es la única que los puede representar. Vamos al punto. Buen día, Maísa Panderera, señora. Buen día, Serena Ramona González, ocupante de Marina Cue. Muy bien. ¿Va en la inquietud, señora, ande Berúa Coape, ¿no? A la hora de inquietud, ahí no la noce Coape, la ecología, porque la hoja, la que Marina Unión, un high jacu, la high jaupeisa, la high para high paisa, porque ahora era de cola, ahora es representante, la high a Néstor Castro, la presidente de Comisión Sin Tierra Naranjate. Ajá, para siempre seguí yacuja, o pearo de mentira, humano se fue a pejar, ayer precio fue a mi vieja, muy yacuja, cuando es ocupante de Marina Cue. Porque ahora era de cola, ajá, para hoy cuaja ponala, hoy happy, vete, hoy resolución de Corte Suprema. O resolver jabe curi la jajala el jajala campesino va jajaja el buen ojo jaja o acepta jajala riquelme va porque que jaja todo acepta ahora en todo acepta a siempre lo seguita lo aceptamos ay ore va hasta que lo logra bebe ore lo llevará a corte suprema jajaja lo seguita lo lucha hasta que lo logra bebe muchísimo. Con medio cuarto de hoy esta vagina ya pues acá realmente en duda en las realidades de Marina Cue van a o sea calle que la gente la poblador y pobladora de Marina Cue familia en general no sé en calle pe, o repudiar totalmente van a oye yo voy a Paraguay que nada que oye ratificas agua el proyecto de ley hoy presentada fue algo que antes menos de 48 horas hoy aprobada fue en dos cámaras y para esa cámara de diputados a ustedes con la comunidad o me rechazo totalmente porque anteriormente no recogió posibilidad y que no sea más rápido ya como que fue este de ir hoy resolvo a coja de la pueblo es Marina Cue Marina Cue no recogió invitación en este momento para Guadalupe no se oye algo o corresponde a menos que tenía corresponde a Marina Cue guapo. Upeares y compañeros fuera sí al veto presidencial. Va a no ya acepta jape el proyecto de ley que hoy presentada acá, porque las tierras nunca andas ahí requerme va. Pero sí, cuando tenemos gente de Marina Cue o de Cope tiene proyecto de ley o presentamos a ambas cámaras, ya estuve a ambas cámaras. Gustavo venía presentando una vez, senador y a venir José Manuel, ya presentamos al presidente de Recuí, manejamos a Guajó, las instituciones, hoy presentamos ahí en el Ministerio de a usted así, fecha bien confirmada y catujamaya, hoy en Guajé Paraguay, hoy en Guajé, hoy ya aprobamos a usted el proyecto de ley, hoy mente gente de Marina Cue fecha el 14 de febrero día domingo con Zeta con Ave Marina Cue y Jaunimo con Eta el 15 de febrero para Guadalupe Jaumoí 90 días de fecha como jamasha por ejemplo hoy ya proba hoy ya acompaña jamás ante la 12 presidente hoy en Batu Tapicha fuera Marina Cue en realidad ahí va víctima de ahí. O sea, es víctima, es preso. Pero está víctima, guapo, oñi incluí, oñi está, ojo, víctima, porque hasta hoy, eso te hago, hijo, esa cara, oñi calumnia, oñi denuncia, esta forma de denuncia, oñi, imagina, fiscalía, pero oñi, Juan y Tepe. Se ha repudiado totalmente la ley, oye, aprobada, el Senado y en el diputado, oye, aprobada. Totalmente incoherente, pero la ley, oye, ya fue, pues. Claro, es amo y claramente a los diputados y a los senadores a ni jamás ya saja una vez más o reafirmar vea el proyecto de ley vea la oye vea a la opinión pública a solidaridad tenemos que vamos a estar para el proyecto de acompañamiento o me ha acogido durante después de la masacre durante el proceso o me dejo en acompañamiento de lucha. Roger Ure, una de Maica Tomasa, hoy acompañado. Al 14, Rosa Marina Cueja, Jacharia Calcalle, al 15 de Yuto para Paraguay, a Roger Ure, el apoyo a todas las organizaciones campesinas y sociales. Y a la gente de iglesia, hoy me damos un tendejo a apoyarse con causa nacional, o llegó a Marina Cueja. Muchas gracias. Bueno, como vemos, como vemos, sin tierras en manos de agricultores y campesinos, no hay trabajadores rurales y tampoco pequeñas y medianas empresas rurales con fuerte uso de mano de obra, más en los primeros, ya que la mecanización es un lujo de pocos. La fuerte, sostenida concentración de la tierra no solo nos empobrece social y económicamente, sino que desplaza grandes cantidades de población hacia pueblos y ciudades, engrosando las superpobladas villas y asentamientos urbanos, multiplicando las necesidades básicas insatisfechas, trayendo con ellos mayores penurias y empobrecimiento general, del cual no son en absoluto culpables, pese a las campañas de demonización que se les hace objeto a los indigentes y más pobres y a los nuevos más pobres que vienen con la ilusión del trabajo en las ciudades. De allí hay un paso a la inmigración forzada, una política iniciada con fuerza luego del golpe de Estigarribia y Morínigo y multiplicada al infinito por el estronismo, la permanencia de una zona militarizada altamente conflictiva donde se concentra la lucha por la tenencia de la tierra entre sus ocupantes legales, casi centenarios y comunidades indígenas, con la aparición de empresarios brasileños enriquecidos con la droga, la trata y la soja, con intenciones evidentes de generar un espacio sin control alguno para las actividades inescrupulosas de toda la haya. Con policías y militares, mercenarios y uniformes del Estado Nacional. Todo ello, avalado por los personeros de los partidos políticos tradicionales, Colorado y Azul, cuyos intereses personales y de grupo coinciden con los invasores. Por ello, está tan dividido el Partido Liberal entre dos sectores bien definidos, trayendo consigo estos delincuentes mayor precariedad en los servicios públicos esenciales, principalmente salud y educación, y generando el desabastecimiento domiciliario y de pequeños comerciantes e industriales del fluido eléctrico y del agua potable. Esta militarización ha contribuido a generar zozobra y la reacción minoritaria de campesinos que no quieren ser desplazados y les responden con lo que tienen. Los que antes, en las primeras décadas, luego del fin del exterminio del 70 y hasta 20 años después de la Guerra del Chaco, fuera ocupada por las montoneras campesinas, gente obligada a ir a vivir al monte por las apropiaciones de tierras, que se agravó luego de la Guerra Civil del 47, y dentro de todo esto, la importación del esnable de las prácticas de la guerra sucia en Colombia y los falsos positivos que, últimamente, se cobrara la vida inocente de dos criaturas de 11 años. Demostrando está que fueron capturadas vivas, torturadas, presuntamente violadas por los pedófilos en manada y asesinadas. Los cuerpos y los huesos hablan. Las osamentas guardan huellas del horror que pasó el cuerpo. No hay escapatoria posible. La niña de 14 años, prima de las otras de 11 años, detenida por la Fuerza de Tareas Conjunta o por los paramilitares y que se encuentra en situación de desaparecida. Y las maniobras que realizaron y realizan hoy no les ha dado resultado, ya que Paraguay y su gobierno están denunciados en las Naciones Unidas y el Jurado Internacional de la Haya. Es cuestión de tiempo. A todo ello se suma la pandemia mundial, con fuertes olores racistas y de querer disminuir drásticamente la población mundial por la aguda profundización de la crisis capitalista. Pero teniendo en cuenta que en el mundo se producen alimentos para 12.000 millones de personas y somos apenas un poco más de 7.200 millones, la crisis es de ellos, de un sistema social, económico y político que no da más. ¿Dónde están las millones de toneladas de alimentos que pueden ser repartidas equitativamente a todas las personas de la tierra, terminando con el hambre? Es el sistema capitalista el que está en crisis, no los pueblos. De hecho, está demostrado que los alimentos que, valga la redundancia, alimentan a los pueblos, no sale de la producción industrial de alimentos, sino que en un 80% sigue estando proporcionada por las familias de agricultores y campesinos en todas sus modalidades. Bueno, la avaricia de la clase más enriquecida por diversos motivos, pero que tienen su origen en la explotación de los trabajadores y sus familias, con 12 y 14 horas diarias de trabajo extenuante, sigue aumentando y ocasiona nuevos picos de conflicto social y mayor precariedad en todo sentido. Si a este combo explosivo de por sí le adicionamos la crisis política, estamos en una situación francamente peligrosa. La reacción del presidente y luego de la fiscalía, argumentando que fue una medida desproporcionada porque la trayectoria del imputado Efraín Alegre no ameritaba la prisión preventiva en la cárcel y que pudo haberse llevado a cabo, en todo caso, en el domicilio particular, y que ahora le plantean una cuarentena que no va a ser en el lugar, en el Tacumbú, sino que puede llegar a ser en Emboscada, demuestra la poca inteligencia de los esbirros comandados por la fiscala general Sandra Quiñones, con larguísimo currículum digno de la cárcel del Buen Pastor, lleno a reventar de mujeres condenadas por la lucha social y con pocas causas reales. El Poder Judicial y el Parlamento tiene gran cantidad de especímenes dignos de Tacumbú y el Buen Pastor. Todo esto tiene tu filio a confrontaciones por temas tan controversiales como Itaipú, en primer lugar, que ahora Itamaraty, el centro del poder real del Brasil, considera que está enteramente en su territorio. Considera suyo lo que Stroessner miserablemente, aunque a punta de pistola, cedió al ejército brasilero entre 1962 y el 64, casi 50.000 kilómetros de territorio nacional. Vaya con los nacionalistas estos, así estamos. Los cambios generados en el gabinete nacional parecen a medida de los intereses del Brasil, pues ha puesto en la primera línea a Federico González, quien fuera el principal cara dura en la primera parte del acta secreta y quien hiciera renunciar a la primera plana de la ANDE, empresa nacional que debemos defender con uñas y dientes si queremos tener una posibilidad de desarrollo soberano y generación de empleos, si queremos seguir siendo una nación independiente, porque ahora somos una semicolonia. Se ofenda quien se ofenda. Esa es la verdad de la milanesa. Bueno, vamos a escuchar una polquita y luego vamos a seguir con con nuestro programa. En realidad no es una polca, sino es un canto indígena de una compañera Grivali. Gracias por las hermosas palabras, gracias por la invitación y por el espacio. Quería agradecer a la Fundación Princesa Diana por el vestido, por estos accesorios. Muchísimas gracias, es un buen trabajo. Muchísimas gracias de nuevo a la Cámara de Comercio Paraguayo-Alemana y a la Alliance for Integrity. Me cuesta un poquito el inglés, pero muchas gracias por el espacio. A todos los que están mirando ahora mismo, un abrazo de corazón. Esta canción se llama Enjumimi, que la escribí y va dedicada para mi mamá, que se titula Te quiero mucho, mamá. Espero que les guste y lo puedan disfrutar. Dice... Shani לשקום חנפך לתמתי תשמשתי ימים יש להיקה לייאש תיבט לאיס שענה בית לניבח צ'טי ואני יתים בית לאוך פסן צ'יאש תשמש תצאי חצחם תצאי חצחם אוך תצאי שם אם תיאש תיאוך יקלעי כך תמימי תצאי שם תיכה ישכן אין. Muchas gracias. Bueno, entonces, como veníamos planteando, que hay toda un planteo de que hay un crecimiento en el Paraguay y difunden que hay gran desarrollo económico y nuevas empresas. Sí, claro, vienen empresas. Pero hasta que la calle, es decir, el pueblo, no tenga percepción de mejoras salariales, de condiciones de trabajo dignas, de infraestructuras fiables en salud y educación, en viviendas y servicios públicos esenciales, en el respeto de los derechos humanos, laborales y sociales, en la mejor redistribución del ingreso, los impuestos equitativos, la contención social de la niñez, la adolescencia y la juventud, los derechos de la mujer, centro de todo núcleo familiar, todo lo que llenen las páginas de la prensa hegemónica no tendrá el valor que encierran esos supuestos. Y en estos supuestos sostenidos, lo planteamos desde afuera, pero también en el Paraguay existe una organización de este tipo. Como decía, en estos supuestos sostenidos por la organización popular que saca de la nada personas solidarias que se organizan para desarrollar actividades de solidaridad tal como lo hicieran en plena crisis social del 2001-2002 en la provincia de Buenos Aires, exiliados chilenos y médicos de la Escuela de Medicina Latinoamericana de Cuba, quien la sostiene gratuitamente para los jóvenes pobres del mundo, aunque en nuestro medio a veces se cuelan quienes tienen ingresos suficientes para hacerlos en el lugar de origen o cualquier país capitalista. Así surgió la propuesta Tatú y vamos a escuchar a una compatriota residente en Buenos Aires que para esta situación nos da su opinión, que es poca, pero es interesante porque la compañera, la compatriota, es una migrante por necesidad, que es lo que más tenemos en Paraguay. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿todo bien? ¿Cómo te llamas? Me llamo Mirna. Mirna. ¿Y vivís en el barrio? Sí, sí, vivo a dos cuadras de la salida. Bien, ¿y de dónde sos? ¿Sos argentina? No, no, soy paraguaya. ¿Sos paraguaya? Sí, sí. ¿Y de qué parte de Paraguay sos? Itá. Qué lindo. ¿Y cuánto hace que viniste? Hace más de 12 años. ¿Y por qué te viniste? Digamos, buscando una mejora por acá. Qué bueno. ¿Y lograste esa mejora? Sí, creo que sí. Eso es importante. Eso es importante, es importante. ¿Y tenés cuántos chicos? Dos. ¿Chiquititos? Sí, sí, son chicos. ¿Qué edad tienen? 6 y 3. ¿Y ahora viniste al médico con ellos? Sí, sí, vine con ellos. ¿Los dos? ¿Para atender a los dos o para atender a uno? No, a una, a la nena ahora. ¿A la nena? Sí. ¿Y qué tenía? Angina. ¿Angina? Sí, sí. Bueno. Tenía un poco de fiebre, dolor de garganta. ¿Te dieron algún medicamento? Sí, sí, sí, me dieron. ¿Te atendió bien la médica? Sí, sí, bastante bien. ¿Qué pensás de esta salita, de la salita de propuesta Tatú? ¿Qué pensás? Que está bien, por lo menos le ayuda mucho al barrio, que hace bastante falta para los chicos en general, porque a veces te van mandando hasta la guardia de un hospital, digamos X, y no conseguís guardia o no hay pediatría de guardia, acá tenés a mano, es accesible y te atienden bastante bien. Bueno, muchas gracias y que tengas un lindo día. Gracias, Tibor. Bueno, así es la propuesta Tatú en la Argentina, en Paraguay, en Bolivia, en Brasil, en Uruguay, en Perú, en Chile, en los lugares donde está. Realmente nos da la idea de que es posible recuperar la salud, recuperar la educación con poco. Con poco se hace mucho, cuando hay realmente una orientación a generar empatía hacia el trabajo que se necesita y cuando hay una vocación de servicio hacia la población. Bueno, quiero plantear, porque los escuchamos a los compañeros y ellos ahora, por ejemplo, hay una propuesta concreta, el compañero tiene una cantidad, y lo que quiero plantear es que los agricultores reunidos en varias fraternidades y organizaciones sindicales tienen en diferentes puntos del país su cosecha lista. Vamos a pasar a continuación las líneas de un compañero, porque es la más completa en este momento, porque es necesario superar a los intermediarios. No nos referimos a los quinteros que salen a vender su cosecha, sino a los grandes acopiadores que van a comprar por moneditas el resultado del esfuerzo anual de una o varias familias de agricultores. Y en este caso queremos dejar, el compatriota tiene poroto rojo, tiene 2.000 kilos, 2 toneladas, pero hay que sacarlas. Es de la agrupación RG Agricultores Unidos. 0983-665-920. 0983-665-920. Y lo vuelvo a repetir. 0983-665-920. Bueno. Vamos a plantear, me han planteado que explicara por qué nosotros, así como nos jugamos por Arce, nos estamos jugando a full por el binomio Arau-Rabascal en Ecuador. Y vamos a explicar por qué nos jugamos con tanto énfasis con ellos. Y les daré tres razones valederas. Y el planteo viene a cuento de que lo que pasa en un lugar de Latinoamérica, más cuando se trata de elecciones de autoridades con posibilidades reales de influir en los acontecimientos que hacen al futuro de su pueblo en sí y en los otros pueblos de la región, la primera razón, el progresismo. El mal del mundo es la desigualdad. El 1% de la población acapara el 99% de la liquidez del mundo. Un mundo de extrema riqueza y un mundo de extrema pobreza. Lo mismo pasa en Ecuador. Y también, fíjense las similitudes que tenemos en nuestro país. Los bancos ecuatorianos, en proporción, son 4 veces más rentables que los norteamericanos y los europeos. En época de pandemia han tenido ganancias enormes, de hasta 200 millones de dólares, ganancias obscenas. Al contrario, la pobreza urbana en ese país, y según datos del propio INEC, Censo de Datos, ha crecido hasta el 38%, y la pobreza rural hasta superar el 70%. En el Ecuador y en el mundo, hoy por hoy, solo hay 2 caminos. O el capitalismo salvaje que sufrimos con la codicia sin límite de los grandes ricos y banqueros, que generan riqueza solo para ellos y más pobreza para los más pobres y que nunca se cansarán de acumular más y más riquezas. Ya no solo quieren ganar más, sino ganar todo. Y el otro camino real, insisto, posible, necesario, es lo que ahora se llama progresismo. Un despertar mundial cansado del capitalismo salvaje, del capitalismo de los salvajes que con su voracidad neoliberal han quebrado países enteros. Y nada menos que hoy, en tiempos de la pandemia, han hecho un gran negocio con la enfermedad y la muerte. El reparto de hospitales, el negociado con las fundas para cadáveres, el de las vacunas, solo fueron y son anuncios del verdadero atraco. La venta de los principales bienes del Ecuador, los más rentables que la Constitución prohíbe vender. Pongo un par de ejemplos que los paraguayos nos recuerda la misma intencionalidad con las hidroeléctricas y otros bienes importantes. La empresa Coca-Cola Sinclair, que produce el 36% de la electricidad total del país. La venta de otra empresa y la concesión del Banco Central. Aquí se trata, en el Paraguay, de la Ande, Itaipú, Acaraú y, si pueden, Yacyretá. Es decir, nada para el pueblo, todo para ellos. Pero política es geopolítica. Lo que pasa en Ecuador pasa en el mundo. No en vano, las fortunas más grandes del planeta han incrementado su capital hasta niveles inverosímiles que bordean, en el caso de Jim Bezos y Elon Musk, los 200 mil millones de dólares. En el otro extremo, el 25% de la población del mundo vive con menos de $3 al día. Ante la amenaza global, la respuesta debe ser global y se llama progresismo. En ella militan Lula y Dilma en Brasil, Evo Morales y García Linera en Bolivia, los Fernández en la Argentina, López Obrador en México, Petro junto a otros muchos en Colombia y en Ecuador, representando a la Revolución Ciudadana de Rafael Correa, el matemático y economista Andrés Arauz, y el brillante economista y comunicador social Carlos Rabascal. Solo hay 2 caminos, el de la vida y el de la muerte, el progresismo o el neoliberalismo. No hay dónde perderse, no pueden haber terceras posiciones. La segunda razón, Latinoamérica, de nuevo Arauz y Rabascal. Son el único binomio que propicia y dice claramente que es fundamental retomar el camino de la integración latinoamericana que el imperio siempre ha tratado de destruir. Divide y vencerás es la vieja sabiduría a la que apela. Una imagen rota con pedazos desconectados, como dice Galeano. pero una poderosa geografía y una poderosa historia nos unen. Pasado precolombino con enormes civilizaciones testimoniales como la Inca, la Maya o la Azteca, entre otras. Pero también, hay que decirlo, nos unen las desgracias como la conquista, que mejor dicho es la invasión, y la colonia ignominiosas, y la deuda externa y los dictadores criminales, por cierto. Pero también nos unen las grandes despertares como la independencia, los proyectos republicanos o las luchas sociales, tierra de cataclismos y déspotas, pero también de la naturaleza feraz y generosa de grandes héroes, de Gaspar Rodríguez de Francia, Carlos Antonio López, el mariscal Francisco Solano López, Bolívar y Manuela, San Martín, Belgrano, Moreno, Hidalgo y Morelos, Alfaro, Zapata, Martí, Fidel y el Che. América Latina es la patria inmensa de hombres alucinados y mujeres inmensas, históricas, que dijo García Márquez cuando recibió el premio Nobel. Porque Arauz y Rabascal son los únicos que se atreven a hablar y promover la patria grande latinoamericana y sus propósitos integradores como la UNASUR o el Parlasur. La tercera razón son los candidatos. Arauz es un técnico brillante que, desde muy joven, logró parar el negociado que preparaban Calladitos, una empresa internacional de comunicaciones y un banco nacional a propósito del dinero electrónico. Como esa y otras intervenciones suyas en defensa del interés popular, lo muestran como un joven decidido, agudo, inteligente, que es capaz de ir a fondo en las investigaciones y sacar todo a la vista pública. En estos últimos años ha demostrado otros valores que lo convirtieron en candidato a presidente votado desde las bases sociales, por su honestidad, su fidelidad política, su antineoliberalismo militante, su fuerza avasalladora. Según todas las encuestas, son tres los candidatos con posibilidades. Arauz, muy lejos del segundo, el banquero Lasso, y luego Carlos Pérez, alias Yacu. Bueno, vamos a, nos ha llegado algo que es realmente importante porque tanto jorobó el nuevo presidente Bukele con el tema de ir contra el parlamento, avasallarlo, ponerle los militares y la policía adentro, apretándolos, coaccionándolos. Bueno, el resultado ha sido que siempre hay un par de locos que han matado a dos militantes políticos. Y entonces leemos la solidaridad del Partido Libre de Honduras. Dice así: Partido Libre denuncia ataque contra militantes del FMLN. Como Partido Libertad y Refundación Libre de Honduras, nos solidarizamos con toda la militancia del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional de El Salvador y denunciamos el ataque que le costara la vida a la compañera Gloria Rogel del CID y al compañero Juan de Dios Tejada. Es lamentable lo sucedido en la sociedad, en la ciudad de El Salvador. Un grupo de desconocidos dispararon contra un automóvil hiriendo a las y los militantes claramente identificados en plena actividad de campaña política, arrancando dos vidas y dejando a otros tres compañeros en situación delicada. Mucha sangre y sacrificio nos costó la inspiración de democracia en Centroamérica y de ninguna manera podemos regresar a los oscuros días del odio y la violencia. Pedimos al gobierno de El Salvador desarrollar una investigación inmediata y efectiva que dé con las autoridades materiales e intelectuales de este vulgar despliegue de fuerza que más parece un eco de la brutalidad política y paranoica de otras eras. Nunca una diferencia política justifica atentar o quitarle la vida a otro ser humano. El hecho es repudiable y nuestra solidaridad con el FMLN es y debe ser absoluta y militante. Firman José Manuel Zelaya Rosales, coordinador general del Partido Libre, y Gerardo Torres, secretario internacional del Partido Libre, 310121 Honduras. Muy bien, ahora vamos a escuchar a Andrés Arau, que le dio, que hizo una, le dio a una entrevista a la radio Kiwicha, Radio Centro 91.7 FM, una radio indígena. Es muy interesante escucharlo. Vamos por él. Imanaya, imanaya, taita kuna, mama kuna, wambra kuna, kuitza kuna. Imanaya, imanaya takangichi, kunanka nyukanchika. Pimi, nyukanchi, jakta, pusha, kagrin. Paiwan, mi parla grinchi. Hello, how are you? ¿Cómo están? Y aquí estamos con Andrés Arauz, economista, como el economista Rafael Correa también. Yo también tengo la profesión de economista. Yo soy de la PUSE. En cambio, Rafael Correa era de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, como decía. Bueno, un gusto tenerle aquí, un gusto conocerle así y poder conversar con usted. Hola, Mashi, Manaya, Manaya. Mashikuna, Mambracuna, Kutsakuna, Karikuna y Huarmikuna también. ¡Wow! Ya me salió la competencia, ¿no? Bueno, directo al grano. La comunidad indígena ha escuchado las propuestas. Hay algunas propuestas que ha pegado mucho, pero quieren conocer detalles. Por ejemplo, los $1,000 a una familia y van a ser 1,000,000 de familias. Han captado esta propuesta, pero la gente se comienza a preguntar, ¿y cómo hago para, debo inscribirme o dónde me inscribo, qué hago, si califico, no califico? Me incluyo yo también, ¿no? ¿Sí? Gracias, Mashi, gracias por esta oportunidad de compartir con los pueblos y nacionalidades indígenas de nuestro país y con todo el pueblo del Ecuador. Nuestra propuesta es bastante sencilla. Nosotros estamos tomando la base de datos del registro social, en donde están muchas personas que han recibido, por ejemplo, el bono de desarrollo humano en el pasado o la están recibiendo ahora, y además la estamos complementando con los formularios 1,000 de una, que están recorriendo el país nuestros brigadistas y están actualizando esa información, contándonos si tuvieron, por ejemplo, algún pariente que falleció durante la pandemia. Con esos criterios vamos a poder definir la lista final de las transferencias a las familias ecuatorianas. La transferencia será a la madre de familia, a la mujer, a la que generalmente lleva el hogar, que sostiene el cuidado de los hijos, de los guaguas, y por eso nosotros vamos a realizar la transferencia a la madre. Ahora, lo que sí les vamos a pedir es que por favor abran una cuenta. Una cuenta puede ser en Ban Ecuador, que antes era el Banco de Fomento, o incluso mejor, en una cooperativa de ahorro y crédito, que generalmente hay en muchos de los cantones y parroquias de nuestra patria. Así que si abren esa cuenta ahí, nosotros nos vamos a enterar porque accederemos a la información del sistema financiero y podemos hacer la transferencia ahí. De esa forma pueden luego ir a retirar la plata de la cooperativa o incluso la pueden dejar depositada y sacar de a poquito. Entonces, eso es lo que planteamos, facilitando la vida para las familias que la han pasado bien duro en esta crisis económica. Uyay, chitaita kuna, mama kuna. Mama kuna mangmi chay waranga dolar taka kugrin. Y maipi chay kulkita churagrin, hasta bancari nin alimi kaman cooperativa nishkapi kankunaka nya su cuenta nishkata paskana kangichi y chay pimi waranga dolar ta churanga. Y kankunaka chay kulki wanka ima ministishka kunatami randi ushangichi. Excelentísimo, entonces. Chashnami nyukanchi. Ña yakta pusha tukugrika chayshina wichashka. Señor economista, también tenemos la otra pregunta. Hoy en día la tecnología se vuelve importante para la educación. Y en el campo un poquito de dificultad. Se necesita dinero para tener el internet en casa. Y en nuestras casitas que están lejos de la ciudad, hay muchos que han logrado hacerlo, pero no hay dinero para el internet. Y aquí la propuesta que hemos escuchado es que va a haber un giga de internet. Y entonces explíquenos, ¿para quién va dirigido eso? ¿Quiénes van a ser beneficiarios de ese giga? Y entiendo, hay muchos jóvenes, hay muchos niños que han parado su educación porque no hay el chance, no hay la oportunidad de tener este giga. Explíquenos esta propuesta para los jóvenes y los niños y padres de familia que van a estar atentos para ver si van a poder tener internet y que sus hijos continúen con sus estudios. Claro que sí, Mashi. Especialmente para los jóvenes y las jóvenes, esto es algo muy importante, ¿no? A veces yo me acuerdo que decíamos, chuta, ya me quedé sin megas y ahora ya no puedo ver el video, ya no puedo hasta ni mandar las tareas a veces, ¿no? Entonces, para que no nos quedemos sin megas, vamos a dar un giga, que es el equivalente a 1,000 megas, de forma gratuita, cada mes, para todo ciudadano ecuatoriano. Y va a funcionar facilito. Lo único que necesitan va a ser como una recarga. Así como cuando uno compra un código para hacer la recarga y recibe los dólares de plan de datos o los megas que se le suben, lo mismo va a ser ahora, simplemente con su cédula de ciudadanía y va a poder recargar ese giga gratuito para cada ciudadano ecuatoriano. Y eso va a permitir que los ecuatorianos puedan acceder a la información, a la educación, a la comunicación, que son derechos humanos. Aparte de eso, vamos a dar conectividad rural a muchas parroquias que hay en el Ecuador. Son 369 parroquias rurales de nuestra patria que no tienen conexión de datos al celular, al internet por celular. Entonces vamos a montar distintas radiobases, que son esas torres donde operan la señal del celular, en las distintas parroquias del Ecuador, para que todo el país tenga cobertura de datos, cobertura móvil, y así pueda también garantizarse el derecho a la educación, por ejemplo. Uyay, chitaita, kuna, mama, kuna, wambra, kuna, kuisa, kuna. Y mata, economista Andrés Arauz, canin, pay, canin, shugiga, tukui, wambra, kunaman, kuisa, kunaman, chayshina, ña, internet, nishkata, kakubri. Shinaka, ñami, yachakungapaka, internet, nishkata, charishu. Pero un detalle, ¿cómo hago para tener acceso a este giga? ¿Qué debo inscribirme? ¿O qué debo hacer? El giga es universal, Mashi. Yeah. El giga es universal. Nosotros vamos a tomar la base del registro civil y la base de las operadoras de telecomunicaciones, porque recuerde que cuando usted se compra un teléfono, antes de hacer la primera llamada, tiene que identificar ese número de teléfono con una cédula. Entonces nosotros ya tenemos esa información, me refiero como Estado ecuatoriano. Y con eso, nosotros simplemente vamos a poder vincular la cédula con el número de teléfono de tal forma que cuando la persona que tiene la cédula haga la recarga con su número de cédula, ya va a recibir el giga al saldo del teléfono. Entonces es muy sencillo, ¿no? Pero eso no es todo, más. Tenemos también la propuesta de becas de internet, que si quiere comentamos ahora luego de la traducción. Ya, uyay, chitaita kuna, mama kuna, shinaka, kankunaka, ña, chitay, teléfono, nishkata, ña, a kankunapa, shuti, mata, churangichi, y ñami, kankunaka, shu, giga, internet, nishkataka, chaski, gringichi. Wambra, kuitza, yachakunami, kanchi, shu, gigata, charigrinchi, chaywanka, sumatami, yachakushu. Shinapas, ñami, shu, algi, wiyaitiam, beca, beca, beca. Y Matagnin, Uyashun, Uyashun, ¿qué nos cuenta de las becas? Bueno, Mashi, recuerde que la Revolución Ciudadana con Rafael Correa dimos muchas becas. Somos el gobierno que más becas ha dado a toda la población y las becas están en el corazón de los ecuatorianos. Por eso ahora vamos a retomar la política de becas para la universidad, para el transporte escolar también vamos a dar becas y por supuesto también becas de internet. Vamos a dar becas del equivalente de 3 gigas para los estudiantes del sistema fiscal, para que puedan seguir estudiando, para que puedan seguir conectados con los profesores, con los maestros, con los docentes, mandar los deberes, también recibir los deberes, y de esa manera mantenerse conectados en el siglo XXI y en la lógica de la pandemia. Lo que vamos a tener con esos 3 gigas es además un plan con las operadoras que les garantice a los estudiantes de los colegios y escuelas fiscales videoconferencia ilimitada. para que pueda de esa manera seguir interactuando con los profesores. Sumagme, uyaichi taita kuna mama kuna chasname, ña ashtaka giga nishka kunatami yachaku kunaka charigri, y beka nishka kunapasmi tiagri. Yuyaringichi Rafael Correa yakta pusha kakpi, ashtaka beka tiarka. Kutinjata Andrés Arazwanka chay beka kunaka tiangami, shinaka, ña yachajungapaka, ali wijay kunami tian. Becas. ¿Becas solo para los que van a la universidad o becas, qué sé yo, un pequeño que está ahí en su sexto, de séptimo de básica, octavo de básica y está para bachillerato? ¿También ellos tendrán becas? Los estudiantes de bachillerato tendrán la beca del transporte escolar. Entonces, por ejemplo, quienes viven en las ciudades, los municipios un poco más grandes, van a tener 10 pasajes a la semana de forma gratuita, con un pase digital, en donde en el celular se les va a generar un código QR de esos que ahora parecen como código de barras, pero de dos dimensiones. Las manchas. Es que parece pura mancha. Y con ese va a poder acceder a 10 viajes semanales para poder ir volver de la escuela, ¿no? Uy, ya hecho, ya hecho, ya hecho. Wambra kunapa, kuitza kunapa, pikunami, chaishina, ña, yachana, huasita, tukuchigrin. Hatun yachana, huasita, pai kunapaka, chaishina, antawapi, ringapa, shamungapa, tiagrin pasmi, shuk tarjeta shinapimi, tuku ikai kunataka kugrin shinaka, antawapi, karropi, ringapa, tigra mungapaka, mana kulkita, ministigrin chichu, yachaku kunaka, yachaku kunapaka, shuk alli wiyaymi kan. Y entonces, los jóvenes tendrán y los niños tendrán acceso a este tipo de beneficios. Más concreto, la población indígena, los jóvenes indígenas, los niños indígenas y aquellos jóvenes indígenas que han terminado la universidad, para ellos también tendremos becas. Sí, mira, las becas para poder estudiar la universidad para nuestros hermanos indígenas, para los jóvenes indígenas, van a ser prioridad, porque tenemos que reparar siglos de desigualdad, de discriminación, y parte de las becas que vamos a destinar son específicamente para pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador. Eso va a permitir que tengan más acceso a las universidades del Ecuador, pero también a las universidades del exterior, y puedan formarse en las mejores universidades del mundo, siendo además embajadores de sus culturas, de sus pueblos, de sus nacionalidades y, por supuesto, del Ecuador entero. Uyaychi taita kuna mama kuna, wambra kuna, kuitza kuna, kankunaka ña, suma yachana wasita tukuchirkanichi, kankuna papashmi beka tiagri. Kankunaka hatun yachanata yachana wasita tukuchirkanichi, kankuna papashmi beka tiagri. Shinaka, runa kunaka, ashtaka beka kunatami charigrinchi y chaiwanmi sumakta yachakugrinchi. Y yo siempre con los detalles. El joven que terminó su colegio y quiere entrar a la universidad, o el joven que terminó la universidad y quiere seguir un posgrado, ¿qué debe hacer? ¿Debe registrarse? ¿Cómo hacer? Al momento que rinda el examen para poder ingresar a la universidad o a un instituto, en ese momento mismo se le hacen unas preguntas. Y dice, ¿usted pertenece a un pueblo o nacionalidad indígena? Hay que poner sí. Uh-huh. Dice, ¿de qué cantón, de qué parroquia es? Pone el cantón de la parroquia. Y luego le van a preguntar, ¿usted va a necesitar o va a desear una ayuda económica, un estipendio, una beca para poder ir a la universidad? Sí. Entonces, en el momento que hace sí en el formulario, en el check, que es un formulario electrónico, cuando rinde el examen, ahí ya se califica automáticamente para que pueda recibir una de las becas que daremos para los pueblos y nacionalidades indígenas. Bueno, nos hemos quedado sin ninguna posibilidad de generar más, de escucharlo más a Andrés Arauz y con la radio indígena, lo que demuestra también que este candidato, que Rafael Correa y la Revolución Ciudadana, en otra etapa que va a ser esta, la nueva etapa, ellos también le dan al idioma indígena, que es el quichua andino, le dan la importancia que nosotros les damos al guaraní. Es decir, nosotros tenemos dos idiomas, dos lenguas. Ellos también plantean tener dos lenguas. La más importante, de las lenguas indígenas como cobertura, como unidad, y luego generar la unidad en todo sentido. Así que bueno, nosotros nos despedimos, queremos ser solidarios con la familia Ríos, que está presa, la señora que ha sido presidenta, que es presidenta de las comisiones de madres y padres por la educación, y que está siendo perseguida específicamente por sus posturas en defensa de la educación, en defensa de la familia y en defensa de ese asentamiento que fue desalojado brutalmente sin orden judicial. Nos despedimos y nos estamos escuchando el próximo miércoles. En el sur del continente, entre verdes serranías, bañada por mil arroyos, tengo mi patria querida. Cantan sus hijos airosos al despuntar la mañana, sus penas, sus alegrías, sus polcas y sus guaranías. Cantan como sus hermanos el fervor americano. Cantan como sus hermanos el fervor americano. Del continente, bajo larga tiranía, cruzada por mil cadenas, tengo mi patria.